nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. ¡Sumate a la campaña! Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook, No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí, que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no trabajo yo. Dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. De mis derechos, no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Al aire en el programa Trabajadores por Radio Semilla, en el cuarto piso de INPA. ¿Cómo te va, negrita? ¿Tenés hola, una hola. Cara de calor? No, es engañoso. Tiene cara de frío, veo cómo no tengo tiritas. Ningún calor. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Pilar? ¿Cómo están nuestros amigos? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos cocinándonos un poco. Así es, impresionante. En el caldo de este verano... Tormentoso. Turbulento, exactamente, sí. Como todos los veranos, ¿no? Pero este un poco más, me parece. Con muchos conflictos, muchos problemas por todos lados, con inundaciones. Pueblos que tienen el agua al cuello y la gobernadora de Buenos Aires está en México. La está pasando bien. Bueno, la está pasando mejor. Antes de ir a desarrollar todas esas cositas que está nombrando la negra, ajá, presentamos a nuestra compañera que está detrás de los cristales, Blanca. Blanca, ¿cómo andás? Nos está operando una compañera. En un rato más va a llegar hasta los estudios Radio Semilla, David, como siempre. Está ausente con aviso nuestra compañera María del Carmen, que sigue... no sé si se podría decir vacaciones, porque además se ha enfermado. ¿Se internó? Se ha enfermado. Creí que había caído internada. Sí, se ha enfermado. Se ha enfermado y no le estaba pasando muy bien por ese lado. Pero bueno, de todos modos está cerca del mar y eso alivia. Alivia un poco, esperemos. Y cerca que de sus familiares. Que no los puede ver porque lo que tiene es contagioso. De lejos, los puede así ver de es. Lejos. Y no tenemos noticias de nuestro columnista de derechos laborales, no. Que ha tomado, no sé, algún derecho, supongo, y no... No ha aportado por aquí, pero bueno, estará en algún... En un balneario de la costa atlántica, ¿no? O sea, eso con optimismo. Tal vez esté metido en un problema de Felford, como suele estar... Pero bueno, entonces estamos nosotras dos solas, dentro de poco, nosotras tres, dentro de poco tendremos visitas, ¿no? Así es. Hoy vamos a recibir a Mónica de Asamblea de Mexicanos en Argentina, que es una compañera que ya nos ha visitado cuando ha sido lo de los estudiantes de Ayotzinapa. Y ahora la volvimos a invitar... Porque queremos que nos charle un poco cómo es la situación hoy en México, que vemos multitudinarias marchas como respuesta a la subida del, de la gasolina, ¿no? De la nafta. Sí. Por eso le llaman el gasolinazo. El gasolinazo. Y por suerte tenemos esa corresponsal permanente que nos mantiene ese hilo con un país tan conflictivo, lejano, ¿no? Pero tan cerca de nosotros en muchos otros aspectos y del cual siempre se tienen noticias deformadas, porque como en toda Latinoamérica, ¿no? En general. Hay noticias deformadas que vienen de otros medios, así que tener una persona que nos pueda dar esa información fidedigna está muy bueno para Radio Semilla. Claro, y yo estaba pensando que la deformación de las noticias está en relación directa con la represión que hay al mundo periodístico allí, sí. Porque hemos tenido durante todos estos años tantas noticias de hombres y mujeres que ejercen el periodismo de alguna forma, que han sido asesinados. Sí, sí, sí, sí, tiene un récord. México tiene un récord, ¿no? De asesinatos de todo tipo y entre esos muchos periodistas, que por supuesto no es casual. Más el monopolio, ¿no?, de las empresas periodísticas a nivel mundial. Y también en particular allí. Y en particular allí, así que hacen un combo difícil. Pero por suerte, esta gente se disemina por el mundo y bueno. Y se filtra y eso es lo que nos va a traer aquí a la mesa de Radio Semilla, programa Trabajadores. Y bueno, por supuesto, lo otro que vamos a charlar, Negrita, es sí. Lo que ha estado pasando sí. Y cuál es la situación de AGR, que es una de las plantas gráficas de Clarín. De Clarín. Enorme, ¿no? Muy importante. Una de es las la más grande. Muy importante. Es la más grande gráfica del país. Qué bárbaro, y que están en un conflicto muy grave, ¿no? Están muy duro. Muy duro, a punto de quedar. La intención de la empresa, aparentemente, ¿no? Es dejar a los 380 trabajadores gráficos afuera. Y precarizar mucho más las tareas, porque no es que faltan. No es que estén faltando. Trabajo tareas, no. Ni trabajo. Están, según dicen los trabajadores, que ya vamos a escuchar los audios. Hoy además estuvimos en una movida que hicieron frente al Ministerio de Trabajo, ahí en Callao al 100, lugar conocido. Conocido, lugar muy ruidoso, ¿no? Muy ruidoso. Ya vas a ver. No paran los ruidos ahí. Sí, también es una dificultad para hacer los audios. Claro. Pero por otro lado expresa la bronca de quienes allí se congregan para pedir algo. Bueno, por empezar, cerraron las puertas del Ministerio de Trabajo. Ah, muy bien. Todo un. Bueno, con Triaca ahí tenemos un. Todo un síntoma. Todo sí. Un síntoma. Y así que vamos a tener los audios de estos compañeros, algún audio también de durante la represión y después de la represión. Así que va a ser. Y no han podido venir, ¿no es cierto, Pilar? No, ahí vamos a escuchar como uno de los compañeros, Octavio, dice que están en la toma, que no pueden venir a la radio, pero un poquito más adelante y dependiendo de cómo van los hechos, ¿no? Cómo se desarrollan. Por ahora tienen que estar cuidando su fuente de trabajo, que ya ha sido vaciada de muchos insumos y, bueno, ya ha habido movimiento de vaciamiento. Sí, ellos vienen realmente organizándose por este tema ya hace bastante. Ya tienen, han hecho. Han presentado escritos en el Ministerio de Trabajo denunciando cómo han sacado los insumos y cómo ellos saben que tercerizan los trabajos y llevan los insumos, las bobinas de papel, que no se pueden llevar como un pendrive adentro de un bolsito. Vale. Ha habido todo un tiempo previo donde la empresa ha estado organizando el vaciamiento y esa organización de vaciamiento, bueno, lo han visto, por eso que han denunciado. Y el Ministerio de Trabajo no. Nunca tomó ninguna medida, claro, deben ser. Así es. Indudables cómplices. Ellos, digamos, en esa etapa previa trabajaron, bueno, frente al Ministerio de Trabajo y también frente al gremio de prensa, que les estuvieron alertando: miren, que aquí pasa esto, pasa esto, pasa esto, etcétera, etcétera. Y por eso han hecho la presentación. Estos trabajadores son gráficos, ¿no es cierto? Son gráficos. Hay además una cantidad de trabajadores, siempre cuando uno dice 380 gráficos, detrás de eso están distribuidores, etcétera, etcétera, administrativos. Que también se verían afectados, están siendo. Sí, están directamente afectados. Claro. Están siendo afectados por esta situación, ¿no? Bueno, así que no podemos olvidar que estamos en enero, ¿no, Negrita? No, en enero es todos los años se verifican conflictos Todos los años se verifican despidos, que es evidente que aprovechan las patronales el fin de año, digamos, toda la cuestión del relaje que hay, ¿no? Y las vacaciones, fundamentalmente, y producen estas situaciones muy angustiantes, ¿no? Muy angustiantes. Así es. Contando con que seguramente hay menos gente en Buenos Aires, menos gente en los trabajos, los trabajadores están en gran parte en sus vacaciones, pero es una constante, ¿eh? Es una constante, si uno registra todos los eneros. Y si nos vamos a principio de siglo, como. Si nos vamos a principio de siglo. También bueno, nos vas a comentar algo, ¿no? Así es, lamentablemente sí. En 1919, bueno, muy graves hechos en la fábrica Bacena, ¿no? Que son recordados como la Semana Trágica, han quedado en la historia, con saldos de 700, aproximadamente 700 muertos en ese momento, ¿no? Para 1919, imaginémonos la dimensión del conflicto y de la represión, ¿no? Sí, y nos vas a contar también que esto ocurrió en tu barrio. En mi barrio, sí, y, sí, sí, sí, así es. Y que, bueno, en mi infancia conocí algunos personajes, ¿no? Que habían sido niños, niños mensajeros en ese conflicto. Bueno, es una una lindísima historia. Sí. Así es que, bueno, eso vamos a tener en el programa del día de hoy, ¿no? Sí. Así que ahora Blanca nos va a sorprender. También unas noticias de Canales, ¿no es cierto? Sí, tenemos audio, compañero. Que también continúa ese conflicto, lamentablemente. En Yavallol. Bueno, en la fábrica de Canales, la planta que tiene Canales ahí, así que... Nicolás. La planta de envase, ¿no? La planta, sí, de metalúrgica. Conservera le llaman, conservera. Claro. Así es. Así que, bueno, ahora Blanca sí nos va a sorprender con algún tema musical. Y después seguimos. Y después seguimos, sí. Te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo. Yo ya no soy un pendejo que no guacha los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque a nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Y le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder, so I can come around to the border. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder, so I can come around to the border. Dame, dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame, dame el poder. ¿Tenés problemas en tu trabajo? ¿Querés difundirlo? ¿Necesitas asesoramiento? Venite a la radio. Estamos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso. Programa Trabajadores, todos los martes de 19:30 a 21:30. Bárbaro. Bueno, volvemos nuevamente tras estos temas musicales que nos puso Blanca. Volvimos al programa Trabajadores con lo prometido. Íbamos a charlar un poco y pasar los audios de estos compañeros de que han estado con tantos problemas de AGR. Y mientras hacíamos el corte, bueno, ya llegó uno de nuestros invitados, Diego de la Asamblea Mexicana. ¿Cómo te va, Diego? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, acaloradito, rico aquí en Buenos Aires. Ahí estamos bien. Hola, buenas tardes. Perfecto, ahora se escucha muy bien. Contento de estar con ustedes en esta tarde de calorcito en Buenos Aires. Gracias, Diego. Nosotros más todavía, con tu presencia. Gracias. Así que después de este bloque vamos a tirarnos de lleno en la situación mexicana y te invitamos igualmente a comentar, preguntar y participar este bloque del conflicto más importante que tenemos hoy en día en Argentina por las características de la empresa que es y por la cantidad de gente que involucra, ¿no? ¿Cómo no? Sí, porque todos los días hay una novedad de estas nada buena, ¿no? Cada vez siempre es más grave. Siempre es grave. Siempre. Esto lo decimos hoy, mañana no sabemos. Sí, mañana no sabemos. Sí, bueno. Mañana va a estar la más grave. Así que, ¿qué les parece si primero que nada escuchamos a Viñas, que es delegado general de la Comisión Interna de AGR, que es esta planta que tiene Clarín en el barrio de Pompeya? Este es del día lunes, este audio, pero lo queremos escuchar porque nos pone un poco en situación. En el tema. Exactamente. ¿No? El tema. Así que vamos a escuchar a Pablo Viñas. Bueno, este es un mensaje para toda la comunidad. Habla Pablo Viñas, secretario general de la Comisión Interna Gráfica de Arte Gráfica Rioplatense. En el día de hoy, lunes, a la mañana, Clarín ha iniciado un lockout patronal. Pusieron una cartel diciendo que están las liquidaciones a disposición. Y en una carta dicen que para salvar financieramente a la empresa, que es una empresa gráfica, echan a todos los trabajadores gráficos. Nosotros la situación es que estamos tapados de trabajo, hacemos la revista Viva, La Genio, La Jardín, La Rumbos, La Miradas, Revista L y muchísimas revistas más, manuales escolares, folletería, estamos tapados de trabajo. Acá no hay una situación de quiebra o cierre empresario por una situación económica, sino que acá lo que hay es una especulación de parte del grupo económico del señor Mañeto para atacar a los trabajadores, lograr que esta planta deje de funcionar con trabajadores bajo convenio colectivo y precarizar el empleo. Los trabajadores que siempre nos hemos mantenido en una posición independiente de todos los gobiernos y de la empresa, llamamos a toda la comunidad, a todos los sindicatos, a las organizaciones sociales, de derechos humanos, a las comisiones internas, a los trabajadores, a venir a rodear de solidaridad nuestro conflicto. Nosotros hemos ingresado a la planta para cuidar nuestra fuente de trabajo, porque no vamos a lograr que nos dobleguen. Nosotros estamos defendiendo una causa justa y estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo. Buenas tardes, estamos acá frente al Ministerio de Trabajo. Hay mucho ruido, como se puede notar, estamos con un compañero AGR, justamente, que están reclamando frente al ministerio por los despidos de los distintos compañeros. Hola, buen día. Mi nombre es Peluero Octavio. El conflicto se desarrolló de la siguiente manera. Hace varios meses la empresa realizando un vaciamiento de la planta, sacando laburos afuera, haciéndolos certificados y dejando sin el trabajo a nosotros. Aduciendo ello que por la situación laboral del país se baja el consumo por la era digital. Entonces dicen que quieren cambiar todo el personal de planta para empezar a hacer un laburo más digital. En el día de ayer se ha tomado la planta por parte de los compañeros, que me incluyo, se realiza lo siguiente, se toma la planta y se espera a ver qué es lo que decide la empresa. Se autoconvocó muchos gremios, entre los gráficos, sindicatos del neumático, etcétera, millones, el PTS, el Partido Obrero. La lucha la llevamos el día jueves 24, el día jueves siguiente, se hace un paro gremial de 24 horas y se llama a todos los talleres gráficos a no hacer nuestro trabajo, ya quedó atentado en el gremio por medio de un comunicado que no se compromete a ningún gremio gráfico a nuestros trabajos, por el tema de que se están sacando y no lo responden a nosotros. La empresa lo que tomó para intimidarnos es el día lunes pasado, 9, a la mañana, el turno de las 6 de la mañana, lo único que hace es poner un cartel diciendo que estamos todos despedidos por este problema y que nos dejan dos teléfonos para arreglar nuestra indemnización. En el día de la fecha, me incluyo, me ha llegado el telegrama a mi casa de despido y no me dice que ya, o sea, ya tengo mi indemnización dentro de mi cuenta, como es algo normal, cuando uno lo expulsan del trabajo o lo despiden, que automáticamente en la cuenta aparece tu indemnización. Después vos seguís tus pasos a seguir, o sea, vos le querés hacer juicio, todo. Este grupo de AGR ha rechazado totalmente los telegramas, nadie se baja, nadie arregla, nadie se va. Nos echan a uno, que ya el primero lo echaron a las 6 de la mañana el día de ayer, nos echaron a todos. Esto es AGR, somos una familia, y atrás nuestro hay 380 familias más que dependen de nosotros. Y nosotros lo vamos a dar nuestra torta. Así que bueno, te agradezco infinitamente el hecho de que estés acá acompañándonos. Les mando un saludo gigante. En alguna ocasión iremos a la radio para hacer una entrevista en vivo. Es el caso de hoy que sale en vivo, que nosotros podemos por el tema del conflicto que tenemos en la planta. Así que bueno, fuerza muchachos de AGR, estamos todos juntos, no vamos a dejar otro hotel, entramos todos, no se entra nadie. Gracias, muy amable. Bueno, ahí estábamos escuchando a Octavio. Hoy justamente al mediodía que tenían, iban al Ministerio de Trabajo y había un aguante afuera de organizaciones sociales, políticas y de trabajadores, por supuesto, de AGR. Las puertas estaban cerradas, el Ministerio de Trabajo se lava las manos. Obviamente la pulseada era solicitar una conciliación obligatoria. Claro, porque es la zona de las mediaciones, es el de Callao, ¿no es cierto? La sede del Callao. Bueno, la patronal quería conciliación con los trabajadores afuera y los trabajadores querían conciliación con ellos adentro, como debe ser además, claro. Porque no nos podemos cansar de decir que esto es un cierre ilegal. Es ilegal completamente. ¿Cuál es el argumento de la patronal para el cierre? Es el argumento que está muy de moda en los últimos días, ¿no, Negra? Uh-huh. Que es la reconversión, de que hay que la gráfica hay que reconvertirla, uh-huh, y dirigirla más hacia lo digital. Claro. Por lo tanto, bla, bla, bla, bla. Lo que es una falsedad, porque como dicen los compañeros, y nosotros lo repetimos, es que ellos en esa planta están tapados de trabajo. Se necesitarían, claro, más trabajadores, claro, en realidad. Están tapados de trabajo. ¿Y qué han estado haciendo durante todo este periodo previo la patronal? Es tercerizar. Es decir, porque, claro, sacan muchas revistas allí. Aquí, inclusive los compañeros la han nombrado, está la revista Viva, Rumbo, Genio, Jardín, Cablevisión, toda la folletería de los supermercados y no dan abasto. Sí, que obviamente no va a ser digital. Es absurdo. Claro. Pero es evidente que van en una dirección muy clara que ha fijado el gobierno casi desde el inicio, que es la mano de obra argentina es cara, hay que bajar esa mano de obra, el precio de esa mano de obra. Estos son los condicionamientos de las supuestamente de las grandes empresas para invertir en el país. Y bueno, esa es la pulseada que se han planteado, ¿no? Desde, claro, no solo ahí, pero lo que pasa es que en todos lados es muy gráfico. Claro, muy gráfico. Y bueno, y era una precarización laboral que no solo baje, digamos, el costo de laboral, sino digamos las condiciones en general de los trabajadores que digamos que se rigen por convenios que han costado mucho. Claro, claro, y que va a tono con este argumento de la crisis global y del reajuste, claro, ¿no? Que es exactamente. Es un esfuerzo por abaratar el trabajo, por abaratar y por encarecer el costo de la vida, ¿no? Abaratar el trabajo, sí, efectivamente. Está bien, me pongo bien donde corresponde. Está, sí. Bueno, es clarísimo eso lo que decís vos, Diego. Ese es el argumento que tiene esta. Para, es muy perverso, ¿no? Uno de los, esta empresa, ¿no? Que es casi un paradigma de digamos de la instalación de este proyecto y de este gobierno, es casi el símbolo. Plantea como razón la situación que vive el país, ¿no? La situación que ellos han creado, que a la cual ellos han llevado, bueno, ahora usada como argumento para este despido masivo y este intento de disciplinar, ¿no? Porque es la precarización y el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. Porque imaginémonos un país con una desocupación que ya está llegando, ha superado varios números con lo que se encontraron. Bueno, luego la gente en situación de desocupación, en situación de no vigencia de convenios, en situación de precarización generalizada, también es un modo de disciplinamiento, ¿no? Porque acepta cualquier condición de trabajo. Bueno, a eso, ese es el objetivo, digamos. Claro, lo que pasa es que eso es lo que viene haciendo ya en otras empresas, como lo hemos ido reflejando a lo largo del año, de algunas, ¿no? En el programa. Lo que pasa es que esta es más emblemática porque se trata de una empresa muy importante en el país, el medio más importante. Decíamos recién que es la gráfica más importante del país. Y con otra característica, mirada desde el otro punto de vista, que es con una comisión interna combativa, como se le llama así en este, por estos lados, es decir, compañeros que hacen asamblea, compañeros que están dispuestos a defender los intereses del conjunto de los laburantes, no así, no, y por eso salieron a pelear, es decir, han dado batalla. Vamos a ver hasta dónde se puede llegar, porque la batalla es duro. Ellos salieron, como decíamos recién, a dos puntos, cuando se preveía este vaciamiento, hacer las denuncias al Ministerio de Trabajo y a denunciarlo también dentro del gremio gráfico, dentro de la Federación Gráfica Bonaerense. Han tenido varias actividades en este cortísimo tiempo, ayer, hoy, y después de esta movida que hubo ahí en el Ministerio de Trabajo, cuando se volvió al acompañamiento frente a la empresa, bueno, una fuerte represión, donde los balearon a los trabajadores después de esta situación que acabamos de escuchar. Y sería muy interesante que escucháramos los audios de estos compañeros. Después de esta situación, después de esta represión. Antes. Durante. Acá los trabajadores de arte gráfica rioplatense estamos sufriendo una represión. A pesar de que hemos sufrido despidos absolutamente ilegales, la empresa nunca presentó nada en el Ministerio de Trabajo, no hay convocatoria de acreedores, no hay quiebra, no hay un carajo, nos están cagando a balazo de goma, nos están tirando gases, nos están reprimiendo, han reprimido a la familia de nuestros compañeros que están acá en la puerta. Llamamos a todas las organizaciones a rodear de solidaridad nuestro conflicto, porque lo que quieren es reventarnos para aplicar el ajuste en todo el país. Bueno, los trabajadores de Arte Gráfica Rioplatense, del Grupo Clarín, estamos denunciando que hemos sido reprimidos por la gendarmería y la infantería. La policía nos dijo que quería poner una valla, dijimos que espere un segundo, que íbamos a conversar con los compañeros. Cuando nos dimos vuelta y nos juntamos allá, empezaron a tirarle agua caliente, gases y balas de goma a nuestras familias que están en la puerta haciéndonos el aguante. Acá están los perdigones. A nuestros compañeros les han reprimido. ¿Qué pasa si a un compañero nuestro le pegan en el ojo? ¿Eh? ¿Qué carajo pasa? Nos cagaron a balazo de goma. Nosotros acá no somos delincuentes. Ya el otro día no dejaban ni pasar cigarrillos a nuestra familia. Ahora quieren la valla para lo mismo y para después desalojarnos. Ya lo está hablando la policía que nos quiere desalojar. Bueno, vamos a ver si nos va a desalojar. Nosotros lo que estamos peleando es nuestro puesto de trabajo. Estamos enfrentando un despido ilegal. una empresa que no está en convocatoria, acreedores, no está en quiebra, no presenta recursos preventivos de crisis, no se hace absolutamente nada. Se caga reverentemente en que el propio presidente se supone que hizo un acuerdo con la CGT y la Unión Industrial, y acá tenemos los despidos, y le preguntamos al presidente Macri, ¿qué pasa con su acuerdo? ¿Qué pasa? Porque acá la policía, ¿quién responde? ¿Quién nos está mandando la policía a reprimir? ¿Quién dio la orden de este operativo policial? ¿Por qué antes de sufrir los despidos ya estaba repleto de policía federal y de gendarmería la planta donde se imprime el diario, la redacción de nuestros compañeros de Clarín y Tacuarí? Y acá, ya sabían, están custodiando los despidos, están custodiando el trabajo en negro que Clarín hace afuera de la fábrica, y que lo que quiere hacer ahora es despedirnos a todos sin ningún motivo, porque estamos tapados de trabajo. Clarín tiene trabajo para nuestra gráfica. Quieren despedirnos simplemente para después tomar gente precarizada. ¿Y cómo lo quieren garantizar? Así. Así, ¿eh? Vamos a seguir defendiendo nuestro puesto de trabajo. ¡Los compañeros de AGR estamos firmes! ¡Sí! ¡Los compañeros de AGR estamos firmes! Dramático. Sí, dramático. Estábamos escuchando entonces a este compañero Daniel de Santis en los dos últimos audios. Uno que fue mientras estaban haciendo la represión, y otro después cuando se vuelven a reagrupar, ¿no? Habría que comentar que además ellos, en su relación con la Federación Gráfica Bonaerense, les han solicitado que todo ese trabajo a destajo que la empresa está repartiendo por allí en otros talleres no se haga, es decir, que haya paro de esas actividades para que AGR no termine los trabajos a costa de mandar los tercerizados en todos los talleres que son, digamos, están registrados. Después hay talleres negros, sí, que es imposible solucionar eso. Así que el día jueves va a haber un paro general en el gremio. Uh-huh. Y vamos a ver cómo sigue esta situación, ¿no? Bastante. Sí, muy complicada, muy. Ya empezaron a los tiros, imagínate. El primer día, los primeros días de conflicto, ¿no? Bueno, es una patronal que se caracteriza por esta ferocidad, ¿no? Siempre en los conflictos ha tenido una actitud así. Sí, estoy pensando, claro, en el 2004, en la planta de Cepita, también entró la policía adentro, ¿eh? Uh-huh. Que es la planta donde se hace el diario. El diario Clarín, en esta no se hace el diario, se hacen todas las otras revistas. Además, hace poco han conseguido, digamos, cerrar el tema de papel prensa, que les ha resultado un fallo favorable a la empresa también. O sea, están evidentemente en la intimidad del poder, ¿no? La intimidad, sí, digamos que nunca han perdido poder, mucho poder, estos grupos tan importantes como es el Grupo Clarín, ¿no? Nunca ha perdido, y ahora muestra sus actividades de disciplinamiento. Así que es muy importante rodear este conflicto de todas las organizaciones sociales y políticas, y no sé si es pedir mucho que los gremios lo rodearan. Me parece que es pedir lo primero. Hay una construcción de una narrativa para justificar este tipo de movimientos de refuncionalización, le llaman los capitalistas, ¿no? Es decir, uh-huh, estos recortes, esto se va. Me llama la atención esta semana que pasó con el tema de los vendedores ambulantes en Once. Me parece que era una gran cátedra del manejo de cómo culpabilizan a un sector social de una serie de situaciones que tienen que ver con una estructura obviamente mucho más amplia, pero creo que estamos en un momento en el que el trabajo como concepto se está reacomodando. O sea, ellos están empujando por esto, quitarle importancia, hacer ver a los trabajadores casi como una carga, ¿no? Uh-huh. Y ahí es bien importante esto de pensar cómo vamos a construir otras narrativas para justificar y para dejar en claro por la importancia de que haya trabajadores con vidas dignas, ¿no? Porque ahora parece que tenemos que justificar, que tenemos que argumentar por qué la gente puede, tiene que vivir dignamente de su trabajo, ¿no? Es casi como si fuera un favor que tuvieran trabajo, ¿no? Cuando la función de los trabajadores es sustantiva para la salud de la sociedad, tiene que haber trabajadores que vivan dignamente. Y creo que se está ensayando, y bueno, es a nivel mundial, porque justo ayer leía que en México la misma Secretaría de Cultura va a comenzar a hacer contrataciones, va a continuar y va a reforzar su política de contrataciones eventuales. Y en el ministerio. Este elegante término. Y en un ministerio de gobierno con este término que les encanta, que es contrato por trabajo determinado, ¿no? Que tiene, o sea, es casi a destajo. Es el viejo trabajo de destajo. Claro. Pero le ponen nombres elegantes para... Claro, pero es la generalización del trabajo a destajo, ¿no? Porque antes eran determinados rubros, determinados oficios. Sí, yo creo. Pero una cosita en dirección a lo que vos decías, Diego, el tema, este tema cultural, ¿no? Es decir, que es más importante el espacio público, por ejemplo, la libre circulación, que las veredas estén libres, limpias, es más libres importante que el trabajo, claro, si que se el ponen trabajador. El mismo nivel, ¿no? El derecho al trabajo y, con el derecho... Y en realidad se pone en un nivel superior, porque claro, había que sacarlos, porque claro, luego, es decir, siempre estuvo en tensión, ¿no? El tema del derecho a una vida digna, que está garantizada por un trabajo digno, o de última, por cualquier trabajo, porque hay que comer, siempre estuvo en tensión con el derecho a... que la gente tiene que circular, ¿no? Es decir, eso se manifestaba en los piquetes. Ahora es en el espacio público, las veredas, ¿no? Por otro lado, o sea, y esto están instalando en la sociedad, ¿no? Es un avance en ese sentido, de carácter cultural además, ¿no? Este valor del trabajo y de la vida digna que vale menos o está devaluado en relación a que la ciudad tiene que estar libre de personas en las veredas. Por otro lado, te instalan, digamos, van reduciendo el espacio público en los parques a través de avanzar con bares, con instalaciones que nunca hubo en los parques, por ejemplo, y van reduciendo, se ha reducido un porcentaje enorme en la ciudad de Buenos Aires los espacios públicos a raíz de la instalación de bares o cualquier explotación de tipo comercial. O sea, claro, ¿no? Como la ciudad es como la idea negocio, ¿no? De gente de primera y gente de segunda, ¿no? Claro. Mónica de la Asamblea de México. Así es, bienvenida Mónica a la mesa de Radio Semilla. Te estábamos esperando. Sí, muchas gracias. Justamente eso, ¿no? Como la división de la gente de primera que tiene derecho a transitar por los espacios públicos, que tiene derecho a ocuparlos, y la gente de segunda, ¿no? Que no tenemos derecho a ocuparlos, ¿no? Igual los trabajadores, ¿no? Trabajadores de primera que tienen posibilidad de un contrato y otros que estamos condenados a ser tercerizados, ¿no? Esa es la lógica del capital. De lo que decía Diego, ¿no? Pienso que esta idea, ¿no? En México se instaló hace muchísimos años. Cuando yo llegué acá a la Argentina, que fue hace 5 años, veía esa diferencia como muy notoria, ¿no? Como que acá todavía se conservaban esos espacios públicos que en México se perdieron hace, pero estoy hablando de hace 15 años, 20 años por lo menos, ¿no? Y me gustaba mirar esos espacios, cómo se defendían. Y además también la conciencia de los trabajadores, ¿no? Como conciencia de clase, ¿no? De pueblo trabajador, que generaba movilización, que generaba posibilidad de defensa de sus derechos como trabajadores, y que también era algo que en México veíamos que hace mucho tiempo se había perdido ya. En ese momento quedaban todavía algunos sindicatos que en los últimos años se fueron desmantelando justamente con el gobierno de Peña Nieto, que terminó de desmantelarlos, ¿no? Pero es un poco esta idea, ¿no? De cómo el capitalismo va avanzando, se va agudizando y va también terminando con esta idea, ¿no? Porque al final lo que quiere apoderarse el capitalismo es de las subjetividades, ¿no? Entonces justamente que la gente, o sea, intentan que la gente interiorice que no tenemos derecho a una vida digna, como que dice, que hay que justificar que necesitamos comer, que queremos consumir, que queremos ir de vacaciones, ¿no? Y en México ya hay mucha gente que te dice, bueno, da gracias a Dios que tienes un trabajo. Claro. Y no te organizes, no pidas más porque, bueno, la situación represiva. Entonces, bueno, son como dos momentos históricos donde eso ya ha hecho... Uh-huh. Así es, claro, se intenta que la normalidad... Que la normalidad en la cabeza de la gente sea distinta, completamente distinta. Por eso, además del problema de los espacios públicos, la burguesía local y el gobierno, digamos en conjunto, habla de la famosa reconversión, es decir, Argentina para poder salir de su situación tiene que ponerse a tono con lo que rige a nivel mundial, y hay que reconvertir industrias, si hubiera industrias, etcétera, etcétera, y hay que dedicarse a aquello que la Argentina puede hacer en mejor situación. Y subido tras este discurso, lo que hay es una, por otro lado, una necesidad absoluta de recortar derechos, y si para recortar derechos tengo que cerrar la fábrica y volver a reabrirla más allá con trabajo tercerizado, es lo que se va a imponer para, como decía la negra, achicar el costo laboral y poder solucionar el problema de la crisis capitalista. Y una incorporación, la calluna, digamos, a la División Internacional del Trabajo que está planteándose hoy, ¿no? Es decir, sí, nosotros tenemos que producir alimentos y punto, ¿no? Produciremos alimentos. Y cuando nombraste vos la palabra la calla, ¿qué se me vino a la cabeza? La palabra antigua. Bueno, hay varios personajes que merecieron recordar, pero fundamentalmente uno. Parece esta nueva normalidad, por llamarlo de alguna forma, tiene que tener dentro del movimiento popular y dentro del movimiento obrero, estamos hablando ahora del caso de una planta industrial, tiene que tener el acuerdo con los grandes gremios, porque si no es muy difícil hacerlo, porque presenta batalla. Claro. Presenta batalla. Y hasta ahora han pasado todos los proyectos impulsados por el gobierno y las patronales argentinas por esa situación de que los lacayos, dirigentes sindicales, decís vos. Así es, concretamente. Del gremialismo de gremios fuertes e importantes, que han dejado pasar una tras una todos esos intentos de ajustar la legislación para tener otra situación de normalidad distinta, que no incluya un montón de derechos, es decir, que incluya casi ningún derecho en esta nueva normalidad. Que ¿no? en este caso, digamos, la Argentina tiene un condimento que a mí me parece que va a tallar, digamos, todavía no se ve, pero que es que nosotros esta situación ya la vivimos en los 90, con un fracaso estrepitoso de esa propuesta. Es decir, esto se vivió en otro nivel, por supuesto, en otro contexto, entonces, pero con los mismos personeros, y que eso posibilitó la consumación de una dirigencia gremial absolutamente socia. Incluso se le dice el gremialismo empresario, se denomina a esa camada que no pudo ser destruida, digamos, en estos años, no pudo ser reemplazada por un sindicalismo. Sigue vigente en gran parte, no totalmente. Yo creo que hay otras cosas que intervienen, no estamos en la misma situación, y me parece que esa experiencia vivida también puede tener en estos momentos un efecto, y un efecto, esperemos que positivo. Sí, me imaginaba yo pensando en el hogar de cualquier familia de estos que hay ajuste, y que están ofreciendo, también Clarín lo ha hecho, en la planta Cepita, e inclusive en la redacción, ofreciendo los famosos retiros voluntarios, que en los 90 por ahí los trabajadores lo agarraron con mucha esperanza, con mejor expectativa, porque era mucha guita, que después se diluyó en los kioscos, en las pañaleras, en los remises, o sea, en los taxis. El célebre paso del proletario al propietario que tanto proponía el Menem, ¿no? Claro, bueno, y eso, claro, en la cabeza de la inmensa mayoría, eso ya no es una ilusión. Pero ahí hay un tema, porque hay generaciones nuevas que quizá no tienen esa narrativa, y que el poder funciona todo el tiempo en construir significados que hacen que la gente se sienta atraída por sentirse parte de la hegemonía, de los poderosos, ¿no? A mí me llamaba la atención un meme que veía esta mañana, donde decía el meme: nuestros abuelos nunca hicieron villas miserias ni tomaron las veredas. Ellos vinieron a trabajar, ¿no? en referencia, claro, a esta idea de nosotros fuimos primero migrantes, pero no trajimos el desorden como estos migrantes, ¿no? Entonces, bueno, esto habla de que se está buscando construir bloques sí, de opinión. Sí, totalmente mentiroso, porque las dichas miserias comenzaron en la década del 30 justamente con un plan de ajuste similar a estos. Es claro, decir, claro, cuando tomaron la manija los agroexportadores de nuevo... Después de Irigoyen, justamente ahí aparecen las villamiserias, o sea, no es un fenómeno nuevo. Claro, ni nuevo ni para ni, nada. Ni único, pero es justo eso, ¿no? Como el olvido total, claro. Y la emocionalidad al borde y ahí, sí, de ahí se mentira, agarran. Sí, la mentira y la reconstrucción de esas historias. Pero esa gente, yo apuesto, digamos, a que hay una memoria. A que tienen padres. Claro, que vivieron estas situaciones. Si bien está lo otro también, cierto, esto de las generaciones nuevas y demás, pero también hay generaciones que en estos 12 años tuvieron trabajo, conquistaron derechos, volvieron las paritarias, bajó muchísimo en el 2001 la desocupación estaba por encima del 20% y estábamos llegando a un 9-8% ahora. O sea, hay modificaciones que, bueno, yo espero que jueguen. Es una batalla muy difícil porque hay un contexto mundial, porque han tomado la manija poderosos absolutamente inescrupulosos que mienten, que violan las leyes, es decir, se cagan en todo. Es el capitalismo, negrita. Para sintetizar... Pero bueno, pero también hay una experiencia, también hay un conocimiento de lo que son estas recetas. Este gobierno ha ganado por un punto. Claro. No nos olvidemos de eso, ha ganado por un punto de diferencia. No es que tiene el 80%. Y se comporta como si lo tuviera, ¿no? Absolutamente, sí, y nunca se nombra nada del otro lado, ¿viste? Entonces, bueno, no sé. Es una pelea abierta. Es una pelea abierta. Mira para cuánto nos ha dado el hecho más importante del día, diríamos, que ha sido la pelea de los gráficos. Sí. Sí, habrá que reivindicar a los trabajadores y sentirnos parte de ellos, porque de momento hay veces que se nos olvida que somos trabajadores y que no importa... Si somos precarizados o tenemos algún contrato por ahí, somos parte de la clase trabajadora, ¿no? Y es insistir sobre esta idea porque los medios van a insistir sobre la división y sobre la estigmatización de los trabajadores que protestan. Esto en México ha sido brutal, o sea, por ahí en 2008 se desapareció a Luz y Fuerza del Centro, que era uno de los sindicatos más combativos, que estaba integrado por alrededor de 30.000 trabajadores, y de un día para otro los echaron a la calle con el ejército. Sí. Obviamente calentaron el terreno... El terreno previamente. Desprestigiándolos por muchos momentos. Y el otro gran tema ahora es el de los profesores, que se les está, digamos, cambiando su estatus de profesores para convertirlos en simples trabajadores precarizados. Sí. Sin ningún escrúpulo de lo que representa esto para nuestro sistema educativo, ¿no? Entonces, ahí y las por gran... otro lado son digamos, por lo que habíamos hablado creo que en otro programa con ustedes también, los que un poco están a la cabeza, ¿no? De las luchas. Claro, porque históricamente les ha tocado encabezar esto, el pensamiento y la opinión de nuestras comunidades, ¿no? En nuestras comunidades rurales los profesores siempre tienen un punto de vista y son una autoridad pues porque trabajan y porque están con la gente. Entonces han sido una parte muy importante de la defensa de cualquier cantidad de situaciones, ¿no? Nosotros veíamos que era justamente un paso del capitalismo para poder arrasar con los recursos naturales, porque quitar a los profesores, eliminar a los profesores de las comunidades es quitarle a las comunidades voz, opinión, claro, capacidad de reunión. Los profesores juegan ese papel, ¿no? Y así es, bueno, estamos ya de lleno en un tema muy interesante. En otro tema de... ¿Qué les parece si pero no? ¿Cuánto tiene que ver, no, con lo una con cosa lo de con aquí? Otra, sí, partimos, como digo, sí, de acá, del barrio de Pompeya, de una toma de una fábrica. Y llegamos a la Ciudad de México. Y ahora, bueno, Blanca se nos ha ido y está... Y ha venido David. Estable. ¿Cómo le andás, David? todo quemadito. Todo bronceadito. No lo veo. Hola, me bronceé más acá en Argentina que en Colombia. Acá como diría. Vamos a un temita que vos no vas a elegir, estimado.

Es un lindo fondo de nuestra radio. Es el tren. Es el tren Sarmiento, que cuando pasa hace ruido. Cuando no pasa, no. No. Hay que defender los trenes también. También hay que defender todo. No quedó nada. Por eso nosotros no nos quejamos del ruido del tren, porque significa que está funcionando. Claro. ¿No? Pero estábamos en amena charla acá con nuestros compañeros mexicanos, Mónica y Diego, y ya nos habíamos metido casi de lleno en el tema. Pero hay una pregunta que queremos hacerle en específico, que es lo que además la gente ha visto ahora en los medios, que son las inmensas manifestaciones. En México. De mexicanos. Vamos a tener un panorama mexicano, ¿no? Vamos a aprovecharlos a los compañeros. Claro, el año arrancó con una alza generalizada a la nafta, como le llaman ustedes, a la gasolina. Esta alza es parte de un programa que tiene que ver con lo que ellos llamaron la reforma estructural, que fue la venta de nuestro petróleo, el malbaratamiento de nuestro petróleo, una oferta que hizo el presidente Peña Nieto en campaña y que les cumplió a las empresas petroleras. Entonces, como parte de esta oferta estaba el liberalizar, el rematar, el saquear nuestro sistema de distribución de gasolinas. En México hasta el año pasado aparentemente era un monopolio estatal, lo que permitía un control de los precios. ¿Por qué no nos contás un poquito la historia? Es este petróleo mexicano, ¿no? Petróleo mexicano, sí. Bueno, es una historia gloriosa para el pueblo mexicano. Es el general Lázaro Cárdenas, presidente de México por ahí de 1934 al 40. Él expropia, en un momento muy visionario, él expropia a las empresas petroleras en un momento donde sabe que Estados Unidos no va a poder intervenir militarmente. Aprovecha la coyuntura de las guerras mundiales y a partir de ahí se empieza a construir una industria nacional. Lázaro Cárdenas, a la par de expropiar los yacimientos petroleros, crea el Instituto Politécnico Nacional para desarrollar la técnica necesaria para la explotación. Y bueno, Pemex da grandes resultados. Es parte del milagro mexicano, del llamado milagro mexicano. Con el dinero del petróleo se construye nuestra infraestructura, nuestras escuelas, y obvio da hasta para el saqueo que han hecho la clase renta, política. Una renta, claro, millonaria. Millonaria. Incluso ahora en la última década, cuando los precios del petróleo estuvieron a la alza, los gobiernos últimos tuvieron, digamos, jauja, pudieron hacer cualquier cantidad de negocios. Pero ha sido una presión muy fuerte a nivel internacional el que México mantuviera este modelo, y para mantener el poder, me parece que es así, la clase política del PRI ofrece intercambiar apoyo. Particularmente parece que hay capital español en la campaña de Peña Nieto para esto, ofrecer la industria petrolera, y entra con una estrategia exitosa en ese contexto, que fue el Pacto por México, y involucra en ese momento a la supuesta izquierda electoral, hace una campaña publicitaria muy muy eficaz, que llega al punto de ponerlo como el salvador de México, ¿no? Con esta idea de que estaba logrando las reformas, en todo este discurso que hemos escuchado cualquier cantidad de veces, que estaba poniendo las reformas que el país necesita. Entonces, como parte de estas reformas está la liberación del precio de la gasolina, que estuvo controlada en México, bueno, desde por ahí, desde 1938 y tal, porque era un monopolio del Estado. Entonces, los precios se movían en función de la economía nacional. De la política estatal. Tomando en cuenta que el México era un país, o era, ya no sabemos, un país petrolero, y entonces puede darse una palanca de desarrollo a partir de la gasolina, ¿no? Y esto se está terminando. Entonces es un cambio, me parece que muy significativo, porque es un cambio también a nivel político, en tanto ahora las empresas que van a distribuir la gasolina van a tener mucho poder para desestabilizar la economía. ¿Ellos privatizan o otorgan concesiones por áreas? Es aparentemente concesiones por áreas, pero bueno, estamos hablando de concesiones de 20, 30 años a empresas como FEMSA, Coca-Cola, ¿no? Ahora hay un fenómeno terrible, que es que FEMSA, Coca-Cola se va a convertir en dueña de gasolineras y de las tiendas que están en las gasolineras. Entonces ya por donde se vea uno va a tener que va a ser súbdito de FEMSA Coca-Cola, ¿no? El monstruo de las mil cabezas. Así es. Y una pregunta muy concreta, esa suba es muy espectacular, porque estoy tratando yo de responderme a por qué los mexicanos han salido en esta cantidad a la calle. Es muy caso decís vos y claro, no en otros, qué sé es yo. Es muy importante. ¿El alza es muy importante o hay una acumulación de cosas ahí? Yo creo que los dos factores. O sea, el alza sí es importante. Estamos hablando de que pasó de 13 pesos mexicanos a cerca de 20, por ahí de 17. Uh-huh. Y además es que hay un anuncio, es increíble el cinismo. El anuncio es que esta suba es la primera del año y después las subas van a ser menos espaciadas hasta que la gasolina va a cotizar todos los días. Un día se va a levantar un precio y otro día otro, ¿no? Entonces es el anuncio de una inestabilidad bárbara. Entonces yo creo que también eso lo lee la gente. Y bueno, en México ya venía un deslizamiento de precios, pero creo que esta suba es algo inusitado. O sea, nunca se había visto un paso en la nafta de un precio a otro tan brusco. Con todo y que ya había una crisis que se venía deslizando por medio del precio de la gasolina. Después de que terminaron los gobiernos del PRI, los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional deslizaban las crisis al final de sus sexenios, de sus gobiernos. Cuando llegaron a gobernar los otros, lo que hicieron fue deslizar las crisis de entrada. Lentamente. Lentamente a través de lo que se conoció como el gasolinazo mensual. La nafta iba subiendo mensualmente, entonces la inflación casi no se notaba aparentemente. Claro. Porque los precios iban deslizando 10%, 15%. Suspendieron esa política, vino la transición y entonces ahora se viene esta otra situación. Pero creo que va a encarecer la vida terriblemente. Así ¿no? es. Otra pregunta. La gente sale a la calle a pelear en forma organizada, semi-organizada. Sí, o sale la gente sola o con partidos. ¿Cómo es la situación? Pues lo que hemos visto, lo que los compañeros reportan desde allá, ¿no? Porque también a la distancia es como complicado saberlo, ciertamente, es que son manifestaciones más espontáneas. ¿No? Que no tiene que ver con alguna organización que esté encabezando estas grandes movilizaciones que ha habido en todo el país, ¿no? Porque ha sido multitudinario, no solamente en el centro de la República Mexicana, sino en todas las provincias o los estados. Y bueno, tiene que ver justamente con esto, ¿no? No es solamente el alza del precio de la gasolina, sino el encarecimiento de la vida con todo lo que significa. La cada vez más lejana posibilidad de llevar una vida digna, ¿no? Uh-huh. Y se suma a una situación terrible de violencia que ya hemos venido denunciando continuamente, ¿no? Donde, bueno, hay una cantidad tremenda de personas que son desaparecidas, muchísima gente que ha sido asesinada en este contexto de la narcoguerra, ¿no? De la guerra contra, la supuesta guerra contra el narcotráfico, y que bueno, la gente empieza a estar ya, como decimos allá, hasta la madre, ¿no? O sea, está bastante cansada ya de esa situación y empieza a salir ya como a jugarse el todo por el todo. ¿Ustedes ven una asociación entre, por ejemplo, lo de Ayotzinapa, ese ciclo, ¿no?, de movilizaciones y esto, o tiene otro carácter? Los maestros también habían salido. Hay muchas frentes, ¿no?, muchos sectores que están, digamos, alzándose por su en diferentes momentos, por sus diferentes lados, y que justamente ahora lo que se estaría intentando es una especie de frente amplio que pudiera acuerpar a todas estas... Y levantar distintas reivindicaciones. Levantar y juntar todas estas reivindicaciones. Recientemente hubo una asamblea de los padres de los 43, ¿no? Junto con algunas personas que están intentando organizar este descontento con el tema del gasolinazo, ¿no? Para, bueno, poder hacer un frente amplio, un frente único, no sé cómo le vayan a llamar, que pueda ser justamente un dique, ¿no?, a toda esta situación de terror. Y que la vaya asociando, digamos, de terror esto. En referente a la violencia, pero también al terror económico que se está viviendo allá, ¿no? En ese sentido, bueno, también como algunas de las oportunidades, ¿no?, que se están ahí gestando, es la reciente propuesta de la candidatura independiente indígena que lanza el CNI y el EZLN como una propuesta, ¿no?, de poder justamente hacerle frente a esta situación de genocidio que se está viviendo en México, ¿no? es complicado de entender, ¿no? La propuesta que están intentando transmitirnos, porque bueno, también en su hablar, el EZLN nunca ha sido como literal, ¿no? Siempre ha ido, nos ha enseñado a leer entre líneas, ¿no? Y lanzan comunicados que son como intrincados. Entonces, bueno, a lo largo de varios comunicados y un poco con leyéndolo así, bueno, se entiende eso, ¿no? Que para el 2018 estarían llamando a la conformación de una candidatura independiente de una mujer indígena, ¿no? Que estaría en las elecciones. ¿De cuándo sí. son? 18. En el 18. En el 18. Son 6 años, cada 6 años. Bueno, este ciclo de protestas creo que es un poco inédito. Porque sí, lo que nosotros leemos, lo que nos reportan es una aparición generalizada, digamos, de distintos tipos de protestas. Ha habido cosas muy muy importantes como bloqueos de ferrocarriles, ¿no? La policía ha intervenido para desalojar a trabajadores que han bloqueado ferrocarriles, digamos, de las por el gasolinazo. Por el gasolinazo. Y cosas que no se habían visto en México. En México, por lo menos en lo que yo tengo memoria, nunca habíamos visto saqueos. O sea, creo que también hay que decirlo. México es un país forjado por la conquista española y muy sometido. Hay mucho sometimiento en nuestras formas, en nuestra política. Entonces, y lo contrario también, ¿o no? Y lo contrario también. Hay mucha rebeldía, pero cuando te digo que la gente no había hecho una serie de saqueos en situaciones verdaderamente terribles, económicas, de hambre, ¿no? Entonces, ahora parece que hay elementos de una rebeldía que está... A ver, pero también hay rasgos de que parece que en algunas zonas los saqueos fueron provocados. Hay un juego con el poder muy muy complejo, y en ese sentido yo pongo en contexto esta proximidad con las elecciones. Estamos a 2 años del momento estelar del sistema político mexicano, que es el fin y el principio de un sexenio. El sistema político mexicano, ustedes saben, no hemos tenido la interrupción de ningún sexenio en los últimos casi 90 años. Ningún presidente en México se ha ido derrocado. Nos decimos en México por ahí que si en México llegara un buey o un burro, cumpliría los 6 años de gobierno, porque no importa el tipo de presidente que sea, cumple. Ya está, cumple. El que tenemos va por ahí con el respeto que los burros nos merecen. Es algo parecido. Animales nobles. Estoy pensando mientras te escucho. Porque con el dice perdón algo de los burros. En comparación con todos los otros países latinoamericanos, quiere decir que la burguesía que ha regido esa nación ha sido muy fuerte. Muy eficaz. Muy eficaz. Con un sistema de control de los sindicatos. No tenemos rastros de... Bueno, los últimos que quedaban, los sindicatos combativos, fueron eliminados, como les comentaba, 30 mil trabajadores a la calle, que era el de los profesores. Y que, por ejemplo, han construido mucha opinión en contra de los profesores. A pesar de la situación tan crítica que hay en el país, la gente piensa que los profesores están mal por protestar, y es todo lo contrario. Son los que han mantenido la dignidad del pueblo mexicano. Pero Televisa, y con todo lo que representa el Chavo del Ocho, la otra vez me preguntaban, ¿por qué en México ustedes no quieren al Chavo del Ocho? Y eso es muy bueno, porque en Sudamérica le guardan mucho, mucho cariño. Mucho cariño. Y nosotros ahora, nuestra generación, lo vemos un poco como el símbolo de aquellos años del priismo, de donde Televisa era lo único que había que ver, donde todo se ocultaba a través de la televisión. Entonces, toda esa construcción ideológica se ha caído a pedazos. Sí se ha caído porque, bueno, hoy Televisa tiene bajos índices de audiencia, la gente está más volcada al internet. Entonces, creo que se está disputando el país de forma muy fuerte, pero no tenemos no son bloques, claro, son es otra, zonas. Es que una están, realidad, claro, toda muy en movimiento, ¿no? Sí, ahí faltaría una lectura más regionalizada, y un poco el EZLN ha apostado en varias ocasiones por regionalizar y atender las luchas en sus zonas, ¿no? Claro, eso podríamos. Es importante porque fue en 2006, ¿no? Justamente en otro momento electoral, donde ellos lanzan la propuesta de la otra campaña, ¿no? Que fue un intento, como comentaba hace rato, de generar un frente amplio donde diversas luchas con diferentes actores sociales pudieran conocerse, reconocerse unos en otros, ¿no? Reencontrarse y poder empezar a caminar juntos. Me parece que iba caminando tan bien, ¿no? que el Estado hizo una represión terrible, que fue en San Salvador Atenco, ¿no? Donde hubo muchísimas personas detenidas, torturadas, muchas mujeres torturadas sexualmente, tuvimos presos políticos muchos años y eso desmovilizó este esfuerzo, ¿no? De la otra campaña. Y bueno, ahí de a poco se ha intentado reconstruir. Me parece que un poco esta nueva propuesta de la candidatura va un poco como intentando retomar eso que ha quedado ahí. Ese aprendizaje ahí. ¿Qué les parece? Sí, podríamos tomar un poquito el tema este de que vos estás a explicarlo un poquito más a nuestros oyentes, ¿no? Que tal vez no conozcan la experiencia tan rica y regionalizada, como vos decís, es decir, ¿cuál es ese panorama? ¿Dónde están? ¿Dónde tienen fuerza? ¿No? En el próximo bloque desarrollamos un poco eso. Claro que sí. Okay, let's get one thing straight here. Mexico is not our friend. Mexico is laughing at us. And you want to know why they're laughing at us? Because every day they're dumping their garbage in our country. They're sending over their rapists. They're sending over their drugs. They're sending over their criminal scum. And we're doing nothing about it. But I'm going to stop all that. You elect me president of the United States. I, Donald J. Trump, I have a plan. I'm going to build a wall. I'm going to build a great wall across our southern borders. And I'm going to make Mexico pay for it. You mark my words. ¡Viva Presidente Trump! Ya sabemos de su onda, que un chino nos odia. Su visión es él, el gran Pito y Lord Wilson. A la madre mexicanos, liberales, mimados. Si llega a ser presidente, va a haber bronca en cada estado. Yo sí quiero que llegue a ser presidente, caballo. Porque él quiere ver guerra, igual que nosotros. Yo sí quiero que gane el presidente Trump. Porque si él lo empieza, a huevo, nosotros lo acabamos. Radio Semilla FM 106.5. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular.

Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, vos nos estabas hablando, Mónica, nos estabas empezando a dar otro panorama, ¿no es cierto? En particular de los zapatistas. Sí, bueno, estábamos. ¿Por qué no nos ubicás un poquito, digamos, sobre todo para los oyentes, brevemente, digamos, qué pasa con el fenómeno del zapatismo? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que se proponen? ¿Cuánto hace que están? ¿Cuáles son las cosas nuevas que aparecen o que proponen? Bueno, digamos que tienen su epicentro en Chiapas, ¿no?, que es el sureste de la República Mexicana. Tienen más de 20 años caminando, ¿no? La forma en la que trabajan, bueno, en la que van construyendo, es la construcción de poder popular en todas las zonas que son comunidades indígenas. Y bueno, han pasado por diferentes momentos de su historia en su forma de organización política, y estábamos recordando justo en el 2006 cuando lanzaron la convocatoria de la otra campaña, ¿no?, que tenía como objetivo poder hacer que diferentes sectores que estaban intentando resistir al capitalismo pudieran encontrarse y que a partir de sus diferencias, con sus diferencias, pudieran empezar a caminar juntos, ¿no? ¿Por qué es importante? Sectores que no estuvieran con el Frente Zapatista. Que no estuvieran con el Ejército, con el Ejército Zapatista. Con el EZLN. Por ejemplo, que es justo a partir de la publicación, ¿no?, o la difusión de la sexta declaración de la Selva Lacandona, convocan a todos los otros sectores que están resistiendo al sector, por ejemplo, LGBT, ¿no?, que en ese momento que era de la diversidad sexual, al sector los anarcos, ¿no?, la gente que estaba como agrupada en torno a los colectivos anarquistas, a los trabajadores, sindicalizados o no, a las comunidades indígenas, ¿no?, agrupadas. De todo el país. De todo el país, claro, ¿no?, a los estudiantes, a los maestros, a las amas de casa, ¿no?, a las trabajadoras sexuales, etcétera, etcétera. O sea, como a todo lo, era una llamada, una convocatoria a todos los sectores de la población mexicana, ¿no? Y es interesante porque justamente habla de cuáles son, dónde se estaba poniendo el foco para pensar el sujeto revolucionario, ¿no?, como les gusta acá en la Argentina decirlo, ¿no? Que la tradición, por ejemplo, muchas veces es poner el foco en movimiento obrero. En el movimiento obrero y en el movimiento de los trabajadores, con una conciencia de clase, ¿no? Entonces, un poco rompía con esta idea, ¿no?, de que el foco era ese, ¿no? O sea, la fuerza, el foco tiene que estar en la diversidad y en la posibilidad de que todos estos sectores que en otro momento, por unas tradiciones ideológicas, ¿no?, no era fácil que se encontraran. ¿Te imaginas en una reunión juntos socialistas, anarquistas, amas de casa, grupos indígenas, estudiantes, campesinos, sindicalizados, campesinos? Era como... Fue gays, ¿no? Era raro, era complicado en ese momento, ¿no? Pero de a poco se intentó. No digo que se haya logrado ya, porque no es que uno llega a un momento donde eso ya está consolidado. Esto, en el 2006 hay una convocatoria. Sí. ¿Y eso genera algo? Sale lo que en ese momento se llamó el delegado Cera, que era el Submarcos, ¿no? Sale a recorrer todos los estados de la República Mexicana, y por donde iba pasando, la idea era que estas historias de resistencia pudieran encontrarse, ¿no?, en reuniones amplias donde cada grupo, ¿no?, decía, bueno, nosotros estamos aquí resistiendo por la defensa de los ríos, de la tierra, de la educación, ¿no?, de los derechos como trabajadoras sexuales, de los derechos como ta, ta, ta, ta. Entonces, a partir de ahí se conformaba esta primero ese encuentro, porque ya el hecho, claro, de encontrarse... Claro. Ya es como un esfuerzo grande y tiene esa particularidad. Porque, por ejemplo, acá yo no he visto que se genere ese tipo de encuentros, ¿no? No, precisamente. Acá es sigue una habiendo debilidad. Todavía esa diferencia, ¿no?, de cuáles son los sujetos donde, el sujeto revolucionario, ¿no?, donde, que va a ser el que pueda librar la batalla contra el capitalismo, ¿no? Y a mí me hace pensar acá en la Argentina, por eso un poco lo traigo, lo quería comentar, esto último que pasó con las comunidades mapuche, ¿no? Si bien vi un montón de gente que se volcó de acá de la Argentina para solidarizarse, para acompañar la lucha de las compañeras y los compañeros de las comunidades mapuche, hay otros que no, ¿viste? Y gente de izquierda, gente como que reivindica la necesidad de generar espacios de resistencia, que habla de revolución, que habla, ¿no?, de toda esta tradición, de estas palabras que nos llevan a seguir luchando, que decía, bueno, pero los mapuche vinieron a invadir las tierras argentinas, los mapuche no son como sujetos, en lo, ¿no? O sea, y es una discusión fuerte porque unos decían eso, que bueno, ya es como... Sí, ya es grosso. Eso tiene que ver, yo calculo, ya. Que es un tema para la negra, porque tiene que ver, yo calculo, con la historia y qué sector político, claro, popular no le ha dado cabida al y que además, sí, el movimiento indígena de todas maneras que y sí, los otros se llamaron a silencio, ¿no? Un montón de gente no dijo nada ante la represión de todas mapuche, maneras que además formalicen fue, una que además cosa fue muy así, zarpada, la verdad que... ¿no? Entonces por eso es como el valor, ¿no?, de este tipo de encuentros que se generan en, sí, eso es diferente el movimiento indígena acá y en México, pero por supuesto, ¿no? Pero acá están muy organizados las comunidades, ¿no? O sea, pero son, están muy aisladas y son pequeñas y han, digamos, bueno, hace a toda la en sí, justamente cómo se conformaron, ¿no? Cómo se conformaron. Yo calculo que además, o sea, yo lo comparo como ser con Chile y como ser tomar el problema del campesinado en Chile y no tomar el problema indígena no tiene ningún sentido, porque son, están totalmente uno y otra ligados. Cosa son absolutamente iguales. En cambio, esa relación así tan profunda entre campesinado y pueblo indígena no la veo acá. Sí, o sea, está mucho más desdibujado no por hacer un paralelismo, porque sería imposible, sí. No. Pero me refiero a estas posibilidades de que todas las resistencias puedan encontrarse en algún punto y que se tenga que hacer un momento, sí, donde puedan confluir, ¿no? Por lo menos puedan encontrarse y reconocerse, ¿no? Acá ha habido espacios, ¿no? El Semillero de Resistencias, ¿no? Que es un lugar donde, bueno, algunos colectivos se han acercado. Es uno de ellos, pero también son como lugares más, digamos, diferentes a la idea que se tiene, que predomina acá en la Argentina, que es, bueno, empujar el tema del sindicalismo, ¿no?, de los trabajadores, y que a veces dejan fuera a estas, no a veces, ¿no? Y a los desocupados, los han dejado... Y a los desocupados, ¿no? Y a ocasionalmente una cantidad ha habido de... ese, como en 2001, y hubo esa confluencia, pero se los ha dejado... Bueno, decir eso, ¿no? Que en México eso fue muy importante en el 2006, uh-huh, que generó muchos espacios de resistencia, de poder caminar en conjunto, ¿no? Estos colectivos que se dedicaban a temas, por llamarlo de alguna manera diferente, se pudieron empezar a caminar juntos. A mí me parece eso, que tuvo tanta potencia que el Estado respondió con la represión tan zarpada de San Salvador Atenco, ¿no? Con el saldo que comentaba hace rato, ¿no? Uh-huh. De 3 compañeros asesinados, una cantidad de torturados, presos políticos, las mujeres torturadas sexualmente. De hecho, Peña Nieto era el gobernador del Estado de México, el lugar donde pasó eso, ¿no? Y está con, bueno, hay un llamamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se aclare y sea juzgado por el tema de las violaciones sexuales en San Salvador Atenco, ¿no? Entonces, bueno, es un momento, el 2006 fue un momento como muy, muy duro, ¿no? Muy álgido ahí, que hay que revisar, ¿no? Nuestra historia, nuestra memoria en México y ver ahora cómo será posible empezar a tejer estas diferentes resistencias que están alzándose, ¿no? Del gasolinazo. Mónica, ¿y de eso quedó algo o fue...? Sí, lo que sabemos es que hay muchos grupos y colectivos que ahora están caminando juntos. Lo que pasa, uh-huh, es que la construcción no pasa como por acá, ¿no? De un frente amplio que vaya, sí, a las elecciones. No es la manera ya en que se hace la política desde abajo y a la izquierda, ¿no? Sino es a partir de esto, de las construcciones de poder popular que van generando pequeños espacios de resistencia y que es lo que al zapatismo le ha permitido sobrevivir estos más de 20 años, ¿no? En las comunidades donde ellos están, ¿no? Ellos mismos dicen, no es que nosotros vamos a dar la receta para que esto se replique y llegue a todos lados, ¿no? Tanto de la República Mexicana como de los otros países, cada cual en su singularidad. Es interesante esto, porque apuestan también a esta posibilidad, ¿no? De que con la singularidad de cada geografía, de cada espacio, de cada grupo que se está organizando, que a partir de esa singularidad se pueda generar una colectividad donde evidentemente tenemos todos y todas un enemigo en común y que podamos identificarlo y terrible, luchar frente a él, ¿no? ¿Por qué una mujer? Bueno, vos decime por qué una mujer. ¿Pero cuál sería la propuesta ahora, entonces? Mira, lo que leemos, ¿no?, en sus comunicados, que repito, hay que leerlos como con calma y con cuidado y ahí entre líneas, ¿no? Una candidatura independiente de una mujer indígena que sea acuerpada, ¿no?, por el mandato del Consejo Nacional Indígena, ¿no?, que sería el que estaría... Ellos hablan de mandar obedeciendo, no es alguien que va y que manda, ¿no?, sino es alguien que va y que es representante, digamos, de la voz de todos los pueblos indígenas. Esto es lo importante. Uh-huh. No tanto que sea una mujer o una mujer, porque, bueno, la voz femenina es donde tenemos mucho que decir, ¿no? Contrario a este sistema patriarcal, ¿no?, el capitalista dominante que trae muerte y trae dolor, ¿no? Y un poco esto como lo femenino, intentando que la defensa de la vida, ¿no? Pero lo interesante es esto, que sean los propios pueblos indígenas los que continúen diciendo cómo quieren ser gobernados y que a esta posibilidad otras colectividades, otros grupos, otras organizaciones vayan sumándose intentando detener el genocidio, porque en México, en otros países, incluso acá, lo que se está jugando es una posición política, ¿no? Si bien este capitalismo que se instaura tiene muerte, ¿no?, trae muerte y trae dolor, ¿no?, pero en México lo que se juega es la vida, ¿no? No estamos jugando la vida, la posibilidad de seguir existiendo, ¿no? En estos 10 años, este año que terminó, se cumplieron 10 años de la supuesta guerra contra el narcotráfico, ¿no? Una guerra que dejó, acá lo hemos hablado cada vez que venimos, ¿no? El caso de los 43 es el más emblemático, pero no es el único, ¿no?, y no es el más grave tampoco, donde en una noche, tranquilamente, entre el ejército y el crimen organizado, que son uno mismo, pueden desaparecer a un pueblo entero y nadie dice nada, ¿no? Entonces, bueno, eso, o sea, es la defensa de la vida, de la existencia, ¿no? Poco a poco, a partir del periodistas que también se juegan la vida, que decir que el periodismo en México es de las labores más arriesgadas, ¿no? Hay muchos compañeros y compañeras que han sido asesinados y desaparecidos, pero a partir de este trabajo que ellas y ellos han hecho, por contar alguno, el de las compañeras de periodistas de a pie, ¿no?, han podido documentar la cantidad de casos de personas desaparecidas, ¿no?, y de todo lo que eso ha generado, ¿no?, la lucha de organizaciones y de familiares que se han acuerpado, ¿no?, en torno a estas organizaciones de derechos humanos tradicionales, pero que poco a poco salen más organizaciones que están buscando y exigiendo la aparición de sus seres queridos, ¿no?, la aparición con vida o, bueno, la aparición de que sepamos dónde están, dónde los dejaron. Para comentar así un caso y que ejemplifica bien la podredumbre del Estado mexicano. Ahora lo que se ha documentado son entierros clandestinos que lleva a cabo el propio Estado mexicano, es decir, el CEMEFO, que es el Servicio Forense de México, en algunos casos, en algunos momentos, en algunos estados, ha recibido tanta cantidad de cadáveres, de gente que es asesinada en la calle, que encuentran cuerpos, que en un momento no tiene cómo procesar, digamos, toda esa evidencia. Entonces, lo que han hecho es hacer, o sea, ellos tienen la obligación de procesarlo, o sea, de sacar fotografías, de registrarlos, ¿no? De sacar fotografías, de generar un banco de ADN, de todo eso que implica, sí, que te llegue un cuerpo que no sabes de quién es ni por qué murió, ¿no? Las autopsias, toda esa información que se genera. No lo hacen, ¿por qué no lo hacen? Bueno, tienen tanta cantidad que hacen estos entierros clandestinos, el propio Estado, ¿no? Entonces, ahora recién se hizo toda una movida jurídica para que, a partir de la denuncia de un policía que dijo, bueno, ahí hay entierros clandestinos, se destapan fosas clandestinas. No estamos hablando de las fosas de los narcos allá en el cerro, fosas que hizo el propio Estado mexicano. Quizás sacan con una licitación. Claro, que sacan estos cuerpos. Y ahí los familiares dicen, o sea, es que ahí seguramente debe de estar mi familiar, porque, o sea, porque se filtra la información. Sí, la chica de tal, sí, yo me acuerdo que la levantaron tales policías en tal lugar y seguramente debe estar en tal fosa. Entonces, bueno, y se encontraron ahora recién un par de cuerpos, o sea, se pudo identificar, ¿no? Entonces los familiares dicen, bueno, además del alivio que les genera poder saber qué fue lo que pasó, aunque sea parcialmente, ¿no? Tener un cuerpo con el cual, bueno, uno puede procesar el duelo, evidencia justamente esta podredumbre, ¿no? Por eso hablamos de narcoestado, ¿no? Porque si bien son personas que pudieron haber sido asesinadas o por el ejército, o por la policía federal, o por el crimen organizado, por el narcotráfico, es el Estado, ¿no? El que encubre y el que posibilita todo esto, ¿no? Este encubrimiento y que genera esta situación social, ¿no? Entonces, ese es el núcleo, ¿no? Del descontento en México, ¿no? Y eso se suma a esto, ¿no? El gasolinazo, ¿no? La situación terrible de pauperización de todos los trabajadores, ¿no? Es una situación de mucha violencia económica, física, etcétera. Y que, bueno, estas son posibilidades, esto de la candidatura, ¿no? Del Consejo Nacional Indígena, que, bueno, son esperanzas para el pueblo mexicano porque no se ve otra forma en que las cosas puedan cambiar, ¿no? Es una situación, la verdad, bastante desesperante, ¿no? Bueno, y ahora con Trump, ¿no? Asumiendo la presidencia de Estados Unidos, no sabemos qué. Yo tengo preocupación sobre... Creo que es algo que se está discutiendo. A ver, el EZLN para nosotros es una gran referencia moral. Es sin duda el movimiento más importante y más legítimo y más auténtico. Sus comunidades son un ejemplo de rebeldía contundente, han construido promotores de salud, promotores de educación, han renunciado a los apoyos gubernamentales para construir su propia autonomía. O sea, realmente el zapatismo está muy por delante de la realidad nacional en cuanto a cómo opera el Estado en otras comunidades donde ya ustedes se imaginarán el sistema asistencialista, los partidos políticos, las iglesias pulverizan la comunidad. La dividen, ¿no? El alcohol. ¿Tenés idea qué dimensión, qué porcentaje del territorio, de población? Es un porcentaje. A ver, el estado de Chiapas es un estado grande y es un estado rico. Las comunidades indígenas están asentadas en territorio importante en uranio, importante en minerales, importante en biodiversidad. Pero al mismo tiempo son comunidades donde conviven distintas expresiones políticas. Y es muy interesante, por ejemplo, cómo las juntas de buen gobierno zapatistas han logrado que su justicia comunitaria gane más legitimidad que la justicia del Estado. Y entonces a veces los priistas, gente de partidos políticos, escogen a la justicia zapatista para resolver sus problemas. Porque saben que es una justicia que no es corrupta, que es... digamos que funciona de otra forma. Ajá. Entonces, no estamos hablando de bloques, sino que el movimiento zapatista sí tiene comunidades, pero esas comunidades están entretejidas, ¿no? Funcionan. Y el estado de Chiapas ha sido uno de los estados más politizados. Digamos que ahí se han ensayado muchas formas de buscar la reivindicación. Pero el país hay que dimensionar. Hoy día recibe más divisas por medio de las remesas de los migrantes que por ingresos petroleros. México o sea, la primera fuente de ingreso y sostén del país es nuestros migrantes. México es un gran expulsor de personas que están en condiciones de explotación en Estados Unidos. Y esto cambia la configuración de las comunidades. A mí me tocó trabajar en Michoacán y yo me sentía cerca de la frontera con Estados Unidos. Había chicos que venían hablando inglés, que habían regresado para acompañar a sus madres que habían sido deportadas. Había chicos que realmente estaban muy desubicados porque habían sido deportados después de vivir 20 años de sus 22. No habían nacido en Estados Unidos y habían sido deportados y están consolándose yendo al McDonald's. Entonces, hay una realidad en ese nivel ideológico muy complicada donde las ideologías de lucha, de izquierda, de lo que quieras, no están presentes. Ha permeado el neoliberalismo, el mercado, y ese es un gran éxito del Tratado de Libre Comercio, el modelo de vida. Entonces el EZLN me parece que muy generosamente ha apostado por buscar diseminar esa rebeldía, pero le ha representado una dificultad muy grande, naturalmente, porque México es un país con un índice de politización bajo. Que lo repito, cada 6 años tiene un carnaval político. Entonces a mí lo que me preocupa es que confluyan los zapatistas con ese carnaval político que sabemos cuáles van a ser, o de alguna forma hay un ánimo en donde tantos fraudes han cometido, tantas situaciones ya se pueden leer, que tienen muy ensayado lo que se va, lo que se va a jugar. Claro, tienen mucho manejo de esa situación. Es un territorio. Es un territorio. Es claro. Un nivel de cinismo que les doy dos datos. El actual presidente de México le entrega un reconocimiento al anterior presidente de México hace un mes en la universidad de donde han egresado sus últimos secretarios de Hacienda. Acto seguido, nombra secretario de Hacienda al anterior secretario de Hacienda del gobierno pasado, que es de otro partido. Entonces, mi lectura es que la transición ya está pactada. Claro. Es decir, yo me voy en dos años, pero vamos instalando a tu secretario de Hacienda para que, ustedes saben lo importante que para ellos es este tema macroeconómico, para que se hagan los ajustes necesarios. A mí me parece que el alza de las gasolinas, y esto es un análisis personal, es el primer acto de gobierno del otro gobierno próximo. Que cínicamente es la candidata más visible, es la esposa de Felipe Calderón, que bueno, fue quien inició esta situación de guerra contra las drogas. Entonces ahí a mí me parece que hay que tener cuidado, porque hacer confluir la lucha social de abajo, de la izquierda, con el carnaval político de dinero, de poder, de medios, ya lo vimos en 2006, a nosotros como generación nos tocó. Ya lo vimos en 2006, confluimos en ese punto, y estos asesinos que son el gobierno actual, es comprobado, no se tentaron las manos de usar la brutalidad y generar un ambiente de miedo. Entonces ahí hay un tema que, bueno, es muy personal mi análisis, sí. Pero que hay que prender ahí como atención, porque el calendario ahí en México es tradicionalmente un quilombo, como dicen ustedes. Cada 6 años es el año del quilombo. Claro. Todo mundo se guarda sus baterías. Lo nuevo ahora es que este año, que es 2 años antes, está empezando el quilombo, digamos, por anticipado. A mí me da más esperanza este quilombo, porque no sabemos, no tenemos experiencia previa. Claro. Que el quilombo electoral, que ya es como pues casi casi como tomar Fernet con Coca-Cola, ¿no? Vas calentando, locura, y después una deshidratación terrible y te sientes. Una deshidratación terrible. Está bárbara la analogía. Sí, me han contado. Que... Si no te entendí mal, vos decís esa situación que se repite cada 6 años, esta vez está alumbrada, por lo menos 2 años antes, con una gran movilización que puede modificar que todo lo previsto se dé como sea. O sea, que no sea tan fácil esa transición. Que no sea tan fácil. Habría que ver, porque también hay que pensar que ellos, o sea, desde el poder del... el PRI y el PAN, que son quienes han operado el neoliberalismo en México prácticamente, principalmente. ¿Qué sería el Partido Revolucionario? Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, como el más de derecha y el otro que es como de derecha centro por ahí. Pero bueno, el PRI es el tradicional, sí, de los 90 años, ¿no? Ellos tienen, yo estudio medios, entonces ellos tienen muy ensayado como el manejo dramático. En el 2006, que hubo un supuesto empate, digamos, pospusieron el anuncio de las elecciones, dijeron, bueno, vamos a una pausa, ¿no? Tienen el manejo clásico de que la noche de las elecciones se cae el sistema. Salen y dicen, no, es que hubo un problema con los datos, muchachos, no podemos darles esa información. Váyanse a dormir, mañana nosotros les decimos. Entonces ya despiertas, pero es así, ¿eh? Te vas a la cama con con las cifras y entonces va ganando el de centro-izquierda, ¿no? Ya pasaron 2 veces. Y sale un error ahí informático y todas las noticias. Y se va la luz. Y si no te quedas despierto, no vives esa emoción de las puntas. Pero si te levantas y ya dicen, no, es que ganó por 5% porque faltaba el voto campesino, que siempre es fiel al PRI. Define, claro. El voto campesino siempre fiel al PRI. Supuestamente, pero claro, desde mi lectura es como un manejo de actos, ¿no? Primer acto, claro, parece que van a ganar. Segundo acto, tercer acto, claro, uy, perdieron, muchachos, qué pena, váyanse a su casa, ¿no? Y entonces a mí me parece... Que entrar en esos tiempos donde ellos también tienen pensado el manejo de la fuerza pública. El Estado mexicano es un Estado policíaco brutal. O sea, la Policía Federal aquí luce bastante amigable comparado con cómo luce la Policía Federal mexicana. Son cuerpos militarizados, pero full, ¿no? O sea, digo, entiendo que aquí también es fuertísima, pero... Sí, entonces, ahí es donde creo que el EZLN... Es... Vos decís que entrar, digamos, que entrar en el tema electoral, digamos, es virar hacia un terreno que no se maneja. Que históricamente ellos nos habían insistido que no había que seguir el calendario electoral. Sí, nosotros habíamos seguido. Y lo digo nosotros porque estuvimos en la organización del 2000, desde el 2001 que se hizo una caravana, el 2006. Y entonces nos decían no. Claro. ¿Para qué vamos a entrar a lo electoral si es todo lo que yo les comentaba? Claro. Y ahora hay un cambio, hay un viraje, como dice Mónica, claro. Hay que revisar, los zapatistas han demostrado una genialidad siempre. Sí, pero hay que ver cómo es también tomado eso, ¿no? Cómo es tomado por la gente, digo, por el... Habría que ver porque, bueno, sabemos que las, alguien por ahí decían si votar sirviera para algo sería ilegal, ¿no? Tienen también ensayado el espectáculo que de momento lo tienen ya premeditado. Porque a nivel de esto poder, a mí la señal de que el secretario de Hacienda del anterior gobierno ya está instalado, me parece... Sí. Contundente, o sea, el gobierno actual del de Peña Nieto solamente ya es una vedette, una edecán, está ahí para dar la cara, le llama el otro Andrés Manuel López Obrador, le llama el payaso de las cachetadas. Peña Nieto ya está ahí para que lo cacheten. Ya lo mejor que le puede pasar es irse a su casa, no puede irse porque rompería con la institucionalidad. Pero faltan 2 años, ¿no? Le faltan 2 años. Claro, es una barbaridad. Pero bueno, otro dato también importante. Después de la desaparición de los compañeros normalistas, ningún funcionario del gobierno de Peña Nieto renunció. Y me parece que eso habla en la historia de los presidentes mexicanos de una debilidad absoluta del presidente. Los presidentes mexicanos se lavaban las manos, como suele suceder en muchos casos. Y sacrificaban... Por supuesto, ¿no? Al día siguiente el secretario de Gobernación en la masacre de Acteal en Chiapas se va al otro día y dice, él es el que carga. Claro. Nadie ha renunciado en el sexenio de Peña Nieto. Y el peor, el más perjudicado políticamente creo que ha sido la figura del presidente. Porque, claro, en un estado presidencial todos nos preguntamos cómo es posible que sucedan estos hechos 9 horas y el presidente no se entere. Cuando México tiene un sistema de inteligencia y está documentado que el ejército estuvo notificado desde los primeros minutos de la situación. Entonces, el gobierno de Peña Nieto no controla ni el sistema de inteligencia, ¿no? Entonces, ahí hay datos que te dejan ver que más allá de este calendario electoral, se están operando, el poder está haciendo ya transiciones premeditadas. Ajá. Bueno, esperemos que esas traspaso de poder premeditado, organizado, planificado, se haga 1000 pedazos. Ojalá. Lo haremos 1000 pedazos. Ojalá. Y sería muy interesante, a mí me emociona mucho pensar que no sea el año electoral, para terminar, claro, con ese año, porque además está entrampada la situación muy triste, repite por tercera vez el candidato de la centroizquierda, por llamarle de algún modo, Andrés Manuel López Obrador, y es uno de los políticos que más popularidad tiene y ha sido, le ha representado un estorbo, pero al mismo tiempo una facilidad al sistema político, ¿no? Entonces está muy entrampado, está muy polarizado esa situación. Lo más sano, claro, sería que apareciera otra siguiente opción, pero desde mi muy particular punto de vista ha sido muy desafortunado la no existencia de diálogo entre el EZLN y estas otras fuerzas que quizá creen más en lo electoral, que quizá son más moderadas, qué sé yo, pero que al final estamos en las mismas marchas. Somos los que vamos a protestar por la desaparición de los 43, somos los que estamos, o sea, hay muchas coincidencias, ¿no? La historia de la izquierda siempre. Pero, ¿qué tema ese, no? De una estrategia, de las estrategias de la lucha. Sí. Es un gran tema, es un tema además que... Y vigente en todas las geografías, ¿no? Absolutamente. Así es, empezábamos, ¿cuál va a ser la estrategia de los trabajadores de la gráfica de Clarín para poder sacarse a la cana de encima y poder conseguir su trabajo? Desde esa estrategia de unidad necesaria a la estrategia... Por cierto, están llamando a que nos quedemos atentos los trabajadores porque posiblemente en la noche vuelva a haber alguna situación. Arrepentida. Entonces están llamando a estar atentos. Bueno, estimado, vamos a dejar para la semana que viene el recordatorio de esa gran lucha que fue la semana trágica, Negrita. Así es. ¿En tu barrio? En mi barrio, en enero. Bueno, pero se nos ha ido el tiempo. Todo muy interesante y esperamos que vuelvan más asiduamente. Con gusto. Muchas gracias. A tener, tenemos la voz de México acá. Claro, invitarlos a que le den like en la página de Facebook Asamblea de Mexicanos Mexicanas en la Argentina, donde pueden consultar las noticias que vamos subiendo y también pueden comunicarse con nosotras si tienen algo ahí. Bueno, bárbaro, los próximos días entonces les mandaremos el audio, el recorte del audio también al Facebook de Asamblea Mexicano. Y creo que somos amigos o somos gustosos. Somos más que amigos, camaradas y en la calle codo a codo. Somos mucho más que dos. Muchas gracias. Mucho más que en Facebook. No, gracias. Mucho más. Y en la calle codo a codo. Somos mucho más que en Facebook. Eso está muy. Eso está parafraseando al gran Benedetti. Y nos quedó un tema, pero ahora. En la cucaracha, ponernos la cucaracha. Bueno, nos despedimos. Que es un corrido revolucionario en honor a un líder guerrillero mexicano. Está, bueno, nuestro pedido puede ser satisfecho, porque acá nuestro camarada atento nos tira la cucaracha para terminar, ¿sí? Bueno, nos La cucaracha es una canción mexicana, pero que tiene de trasfondo que en la Revolución Mexicana se fumaban montones y montones de marihuana. Entonces, la cucaracha no tiene marihuana para andar, se corrigió por no tiene una pata para andar, pero el trasfondo es que el motor de la revolución era la marihuana, porque cuando estás herido, un balazo X o Y, se fumaba un porrito uno y estaba más tranquilo. Entonces, la cucaracha es eso. La cucaracha, ya no quiere caminar porque no tiene, porque le falta una bacha para andar. La cucaracha. Y en la feria, todo el mundo ya lo sabe. Los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista. Ya no queda casi nada. Ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. Opiniones, todos no estaban de acuerdo.